Aquí está la introducción. Dice, conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio de la iglesia. Teología. La palabra teología, etimológicamente hablando, pues ya sabemos que viene de dos términos. De dos términos griegos. Del término teos, en griego, que significa Dios. Y del término logos o logía, que significa estudio o tratado acerca de. Entonces, la teología es el estudio de Dios y las cosas de Dios. Así en palabras sencillas. Como dice el argentino, sencillito, ¿verdad? Hoy no vino. Bueno, entonces, la teología es el estudio de Dios. Específicamente, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué estudiamos acerca de Dios? Bueno, la teología abarca lo que concierne al carácter, a la naturaleza, a los atributos, a las obras y a los dichos o palabras de Dios. ¿Ok? Esas, cuando menos esas cinco cosas. Y sinceramente, pues, ¿qué más quieres si eso lo abarca todo? ¿O no es cierto? Todo, ¿verdad? Por eso, cuando nació la universidad como organización en la historia de la humanidad, la primer carrera que existió, la madre de todas las ciencias, ¿cuál creen que era? A ver, pongan el micrófono habilitado. ¿Teología? La teología. Todas las universidades empezaron, al menos las más antiguas, todas las universidades empezaron ofreciendo una carrera. Y esa carrera era la teología. Porque partiendo de la perspectiva de Dios y del conocimiento de Dios, se interpreta todo, o al menos así fue al principio. Ha degenerado tanto la educación científica que ahora ya la sacaron de la universidad, a esa disciplina de estudio. ¿Está claro? Y también las artes también, lo que era música, pintura y todo, era basado en... Sí, pero también eso, las artes se veía en ese tiempo debajo de la teología, ¿verdad? Una expresión de la teología. Muy bien. Las ciencias y las artes. Gracias por la aclaración, Abraham. Muy bien, si vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, eso es teología. Ahora, hay tipos de teología, hay de teologías a teologías. Y les voy a hacer un rápido resumen de, cuando ustedes vayan a los libros de teología, van a encontrar quizás que se mencionen algunos conceptos de teología. Voy a recordarles de qué se trata eso de la teología en términos específicos. Cuando hablamos de teología, entonces un sinónimo de teología podemos llamarlo la doctrina. ¿Ok? Entonces, estudio de la doctrina por... En la teología natural, cuando estudiamos la teología y la llamamos la teología natural, es estudiar la doctrina por medio de, digamos que, la experiencia, la razón o la observación. Es decir, cuando las personas reflexionan acerca de Dios, de sus obras, de sus dichos, de su naturaleza, carácter, de sus atributos, solamente, sin ir a la escritura, pero solamente usando la observación de la creación, solamente el razonamiento humano, a la luz de sus propias experiencias personales, a eso se le llama teología natural. Eso se llama teología natural. ¿Está claro? Manita arriba si quedó claro. Casi todas las religiones hacen teología natural. ¿Me doy a entender? Porque parten desde sus propias perspectivas y razonamientos para hablar acerca de Dios, sin usar las escrituras. Teología natural. Pregunto, ¿es mala la teología natural? Opiniones. No necesariamente es mala, al contrario. Hay fundamento bíblico para hacer teología natural. ¿Se acuerdan Romanos, no? Porque sí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, por medio de la creación, el ser humano puede reflexionar y llegar a comprender el poder y la divinidad de Dios. ¿Está claro? Entonces, no hay nada de malo, no hay nada de malo, pero es muy... ¿Cuál es el problema de la teología natural? Es insuficiente para propósitos redentores y es muy susceptible del subjetivismo, porque cada individuo interpreta según su propia óptica. ¿Está claro? Seguimos entonces. Luego existe la teología exegética. La teología exegética es aprender de doctrina, así lo voy a decir sencillo, en un pasaje bíblico específico. Luego viene la teología bíblica. Es hacer doctrina en un libro de la Biblia o en un autor. Luego tenemos la teología sistemática. Eso es estudiar alguna doctrina a la luz de todos los pasajes de la Biblia. De todos los pasajes de la Biblia que hablan de eso. Luego tenemos la teología histórica. Eso es estudiar una doctrina, el desarrollo de una doctrina a lo largo de la historia de la iglesia. Y finalmente, tenemos dos más. La teología pastoral es estudiar temas, es estudiar una doctrina desde una perspectiva práctica o pastoral. Y la última que voy a mencionar, que no es que sea la única, la última, sino que hay muchas más, pero con esta no quedamos, es la teología dogmática. Esa es una doctrina que ha sido afirmada formalmente en una denominación. Ahora voy a dar un ejemplo para que queden todas estas claras. Bueno, digamos que si tú estás estudiando una doctrina, vamos a decir la doctrina de la salvación, ¿ok? La doctrina de la salvación. Si tú te pones a estudiar la doctrina de la salvación en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15, tú quieres aprender lo que te diga del Espíritu Santo, vamos a decir la doctrina del Espíritu Santo, en Juan 3, del 1 al 15, todo lo que extraigas ahí, a eso se le llama que estás haciendo teología exegética. ¿Está claro? Eso es teología exegética. Pero si después no te quedas contento, tú dices, no, ¿sabes qué? Quiero seguir aprendiendo del Espíritu Santo, pero no solo en Juan 3, del 1 al 15. Ahora quiero estudiar el Espíritu Santo en todo el Evangelio de Juan. Entonces te moviste de teología exegética a teología bíblica. Ahora estás haciendo teología bíblica. También se pudiera decir, pues quiero aprender lo que dice el apóstol Juan del Espíritu Santo, lo cual te va a llevar a Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis. Todavía estás en teología bíblica. Si tú dices, pues ya me emocioné. Ahora quiero aprender lo que dice toda la Biblia acerca del Espíritu Santo. Entonces ahora te moviste a la teología sistemática. Ya la estudias. Después de que estudias la doctrina del Espíritu Santo en toda la Biblia, ya hiciste teología sistemática, tú dices, ¿y cómo fue la iglesia después de que se cierre el canon, ya que se escribe el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue desarrollándose la doctrina del Espíritu Santo en las diferentes etapas de la iglesia, de la historia de la iglesia. Entonces ahora me pongo a estudiar la doctrina del Espíritu Santo en la época de los teólogos del cuarto siglo, o la doctrina del Espíritu Santo en Lutero o en los reformadores. Entonces ahora estás haciendo teología histórica. ¿Me doy a entender? Ahora tú dices, aquí en mi barrio se pusieron unos enfrente que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. ¡Guau! Y luego aquí tengo una hermana en la iglesia que le da la chiripiorca y dice que es el Espíritu Santo. A ver, vamos a juntarnos y vamos a revisar otra vez algunos pasajes con lo que ellos están viviendo aquí y el orden que queremos tener en nuestra iglesia local. Entonces ya te pusiste a hacer teología práctica o teología pastoral del Espíritu Santo en un desafío muy particular que tienes ahí. ¿Me doy a entender? Y luego dices, bueno, ¿sabes qué? Ya he aconsejado a 3 hermanas que interrumpen el servicio y también ahora a 2 diáconos. Ya basta de esto. Ahora vamos a oficializarlo, no solo en nuestra iglesia, pero yo voy a hacer una propuesta en que toda nuestra denominación se constituya una base de fe en nuestra declaración de fe. Entonces voy a hacer una moción en nuestra denominación para que se fije esta doctrina como la posición oficial de nuestra denominación en cuanto a esta doctrina. Y en el momento que toda la denominación aprueba esa doctrina, entonces se convierte en teología dogmática. Porque ahora la denominación asumió una posición doctrinal. La hizo oficial y pública para todos los que pertenecen a ese movimiento. Ok. Preguntas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Entonces, a ver si es cierto. Vamos a ver qué tan claro les quedó. Pongan el micrófono habilitado todos. Para mí, no me quedó muy bien claro la parte de... ¿Alguien está cantando? Sí, son mis hijos, discúlpenme. Ah, está bien. Ok, entonces tú ponlo en silencio, Alex, y yo te doy la palabra cuando se necesite. Abraham. Sí, nada más, la teología pastoral no quedó muy claro para mí. La teología pastoral o práctica es cuando tú abordas temas relevantes para tu realidad como individuo y como iglesia local. Aborto, homosexualidad, hablar en lenguas, consejería, eso es. ¿Está claro? Muy bien. Ok, ahora viene al viceversa. Según lo que entendiste, A.B., ¿qué es la teología natural? Habilita tu micrófono. Pues yo lo que escribí fue lo que pusiste ahí, que es una experiencia, una razón o una observación basada en lo que leíste o estás buscando un tema relevante a eso. A ver, Lupe, ¿tú cómo lo entendiste? La teología natural tiene que ver con las cosas que yo entiendo por medio de la naturaleza, lo que se mira, le puedo dar una explicación que viene de lo alto, un diseño, qué sé yo, todo eso. Gracias. Lo que dijo ahí vino está mal, pero solamente quiero ser enfático. La teología natural no usa la Biblia, no lees la Biblia. Todo es puro filosofar. ¿Ok? Muy creo bien. Que para muchos es un primer acercamiento, ¿no? Luis, creo que mucha gente empieza ahí con esta, sí. Y es un primer acercamiento hasta. Todos hacemos teología natural porque todos nacemos creyentes. Los ateos se hicieron, no nacieron. Así que todos hacemos teología natural. ¿Me entienden? Ok. ¿Qué entendiste que es la teología exegética, Francisco? Aquí. La teología exegética es aprender doctrina a través de un pasaje bíblico. Gracias. Cuando tú haces exégesis, pues le sacas la verdad a un pasaje. Cuando esa verdad es doctrina, y siempre es doctrina, pues estás haciendo teología exegética. ¿Ok? Saúl, ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué entendiste? Una disculpa y no me excuso, me salí, tocaron y no, nadie abría. Entonces ya no vi la explicación, pero la interpretación de teología bíblica ¿Qué es la teología bíblica? Bueno, ¿cómo? Es el conocimiento de Dios a través de todo el canon bíblico. No. Ok, gracias por tu participación. No, okay. Esa es la teología sistemática. Es la teología bíblica es otra cosa. Ok, entonces mejor vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar ejemplos y ustedes me van a decir qué tipo de teología es, ¿ok? Por ejemplo, la salvación en 1 Timoteo 2, ¿qué tipo de teología es? Exegética. Muy bien. Eventos futuros en el libro de Daniel, ¿qué es? Cualquiera puede opinar, levante la mano el que quiera la palabra. Teología bíblica. Muy bien, gracias. La neumatología o doctrina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿qué es eso? Bíblica también. Muy bien, teología bíblica. El aborto. ¿Teología pastoral? Pues es la teología pastoral. Aunque tú la puedes hacer, si la haces sin la Biblia, sería teología natural, ¿verdad? Pero si usas la Biblia, también es tema de ética cristiana. Saúl, adelante. ¿Cómo definiste entonces teología bíblica? Porque me perdí el concepto como lo definiste. A ver, ¿alguien que le ayude? Es cuando se utiliza un libro de la Biblia o un autor. Gracias. Es estudiar una doctrina en un solo libro de la Biblia o en un solo autor de la Biblia o en una sola sección de la Biblia. También puede ser, por ejemplo, la teología del rapto en los escritos de Pablo. ¿Me doy a entender? O podría ser, por ejemplo, la sabiduría en el Pentateuco. Todo lo que ustedes vean que no es toda la Biblia, ni un solo pasaje, es teología bíblica. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Si yo les digo la doctrina bíblica del pecado, ¿qué es eso? ¿Qué teología es? ¿Pastoral? Pero dijiste bíblica. Sí, dije bíblica. Dije bíblica. La teología bíblica del pecado. A ver, ¿qué es eso? Entonces es teología sistemática. Gracias, Jesse. Exactamente. ¿Por qué? Porque dijiste que toda la Biblia. Exactamente. Lo que toda la Biblia dice acerca del pecado. ¿Ya va quedando claro? ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, la Asunción de María, el dogma de la Asunción de María, ¿qué es eso? Dogmática. Muy bien. O el bautismo de los infantes, ¿verdad? Dogmático. O el gobierno congregacional. Dogmático. No me peguen los bautistas, no me peguen. ¿Por qué? Bueno, ya están ahora sí ya están entendiendo a diferenciar las teologías, así. Eso es lo que necesitan. No necesitan estar viendo siempre. Ay, espérame, ¿cómo era? Oh, sí. No, tienen que traerlo aquí porque esto es más rápido, esto les ayuda. ¿Me doy a entender? Estamos claros ya más o menos, ¿verdad? Entonces, seguimos con, acuérdense, estamos ahorita en la introducción considerando conceptos esenciales y tengo que darme prisa porque el tiempo ya se nos está acabando. Voy a usar unos minutos más si me lo permiten, dado que es la introducción. Ahora, es más, antes de eso, ok. Si en 5 minutos no terminé, no voy a terminar. Y alguien tiene que irse y se desconecta, no hay problema, ¿ok? Dijimos 1:15 y si alguien se tiene que ir, está bien. Solo por ser primera vez, me disculpo que nos vamos a pasar de más, porque quiero terminar de completar esta parte introductoria. ¿Está claro? Bueno, prosigo. Entonces, ahora en la Biblia no vas a encontrar la palabra teología. No me salga después algún, no voy a decir quién, algún ruselista, un testigo de Jehová, porque se enoja, no voy a decir quién. Pero dice, no viene la palabra en la Biblia, no existe entonces eso. Bueno, ¿qué palabras usa la Biblia para aludir a la teología? Ayúdenme, por favor. Cuando la Biblia dice qué, tú ya sabes que está hablando de teología. Por ejemplo, ¿cómo qué? Pueden opinar. Como conocimiento de Dios. Gracias, muy bien. Conocimiento. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Verdad? Doctrina. ¿Menciona la palabra doctrina la Biblia? Sí. Muy bien. ¿Qué más nos dice la Biblia? Fundamento. Muy bien. Fundamento. ¿Qué más? ¿Qué palabras usa la Biblia aparte de esas? Verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También a veces usa el término la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ¿qué está diciendo? Esta es la doctrina que enseñamos, ¿verdad? Otra palabra que se usa es fe. Defender la fe que ha sido dada a los santos. También se usa el término, por ejemplo, instrucción. A veces se usa el término mandamiento. El propósito de este mandamiento es, y no se refiere a uno de los 10 mandamientos, se refiere a la verdad, a la doctrina. Es decir, y podría haber otros. ¿Correcto? Entonces, depende del contexto, decimos, oh, ok, aquí está hablando del contenido, de teología. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, seguimos. Entonces son sinónimos. Ahora, pregunto, ¿para qué tiene que estudiar el pastor teología? ¡Ay, qué aburrido! Lo que hay que hacer es ganar almas. Vamos, vamos, ándele. ¿Para qué tiene que estudiar teología el pastor? ¿Eh? ¿Para qué? Digo, ¿no, nunca oíste eso? Las almas están perdiendo. No, no, no hay que perder el tiempo. Vámonos, ¿para qué? Ahí ya, la teología ya está hecha, ahí están los libros. Nosotros lo que ocupamos es ganar almas, vámonos. ¿Para qué? Yo tengo 4 respuestas, pero quiero escucharlas de ustedes, a ver. Se vale equivocarse, no hay problema. ¿Qué opinan? Para tener un fundamento bíblico en todo lo que estamos haciendo, porque no somos llamados únicamente a predicar el evangelio, estamos llamados a ser discípulos. Muy bien, muchas gracias, excelente. Ya me agarró 2 de las 4. Ok, ¿qué más? Para mí es como cuidarnos de nosotros mismos, porque podemos empezar a predicar nuestros propios conceptos, verdades, más que la verdad de Dios. Le voy a decir cómo yo solía contestar las preguntas, como estas, que no hay nada de malo. Cuando alguien me hace una pregunta, oye, ¿y qué opinas tú de esto? Ah, pues yo opino esto. No, pues ¿y tú qué dices de esto? No, pues yo opino de esto. Y luego cuando preparo un sermón digo que voy a hablar acerca de X y Y tema. Vamos a ponerle del... Voy a hablar del coronavirus, o voy a hablar de las enfermedades. Ok. Entonces yo me sentaba, agarraba mi papel, agarraba mi pluma, y luego decía, a ver, ¿por qué hay que hablar de esto? Y luego yo echo a andar mi capacidad intelectual. Y digo, ah, pues porque... Y eso es muy bueno, ¿eh? No hay nada de malo en eso. Otra cosa que podría haber hecho, irme a Google. ¿Por qué hay que estudiar las enfermedades? Ah, y ahí me da un listón, ¿no? Ay, ya, me ahorró el trabajo de pensar, qué flojera. Ok, y escribo mi lista, ¿no? Hay otra manera también. ¿Por qué hay que estudiar las enfermedades? Entonces, volteo hacia arriba y le digo, Dios, ¿por qué? Y entonces voy a la Biblia. Y entonces empiezo, agarro mi concordancia, busco la palabra enfermedad, la palabra dolencia, la palabra sinónimas, y voy y leo los pasajes, y trato de leerlos en su contexto, y empiezo a hacer la respuesta de la Biblia. ¿Me doy a entender? Entonces, no hay nada de malo de sus opiniones, no estoy tratando de no me malinterprete, no estoy avergonzando las opiniones que están dando, simplemente estoy diciendo... Esa es una dinámica que tenemos que cultivar para toda pregunta. Y nuestra falta de destreza en encontrar respuestas bíblicas va a mejorar a medida que las seguimos practicando. ¿Me doy a entender? Entonces yo voy a tratar de contestar esa pregunta así. Con algunos versículos no va a ser exhaustiva, solamente va a ser ilustrativa. Algunos de los propósitos o beneficios por los cuales un pastor debería de estudiar teología y hacer teología según la Biblia misma. ¿Están listos? Aquí comparto entonces algunas ideas que complementan las que ustedes mencionaron. Muy bien. Que por cierto, gracias, les recuerdo como Jesse nos acaba de recordar que la próxima clase, por si alguien se desconecta, va a ser a las 10 de la mañana hora de Chicago, 8 de la mañana, hora de California, ¿ok? Para que no se confundan, solo hoy fue la excepción. Gracias, Jessy, ok. Entonces, vamos a la pantalla. ¿Para qué estudiar teología? En primer lugar, para determinar el contenido de su mensaje. Parte del trabajo del pastor es hablar. Es un mensaje que compartir. ¿Qué dice 1 Timoteo 1, 3 y 4? Pablo le dice a Timoteo que si alguien tiene la Biblia y lo quiere leer, pues, que lo lea. Y si no, ahorita voy a abrir yo aquí un... ¿Dónde está? Aquí. Ok. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo 1. ¿Quiere leer? Versículos 3 y 4. Bueno, aquí lo tengo ya en la pantalla, si no. Pablo le dice a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Que no enseñaran. Entonces, parte del trabajo en la iglesia es enseñar. Hay un rol activo en la enseñanza y es enseñar. Y hay un rol pasivo y es, según el versículo 4, prestar atención. Pero ambas cosas, tanto el rol activo como el rol pasivo, la enseñanza o el prestar atención, se refiere a un mensaje. A un mensaje. A un mensaje que comunicamos. Entonces ustedes pueden ver ahí lo que acabo de escribir. El rol activo es, como dice el versículo 3, dice que no enseñen, y el rol pasivo, ni presten atención a mitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un mensaje. Nosotros somos los portadores de un mensaje y a través del mensaje queremos lograrlo casi todo. ¿No es cierto? Y es correcto porque así Dios ordenó. A través de la predicación hay transformación. A través de la enseñanza hay transformación. Entonces, el contenido de tu mensaje es muy importante. ¿Sí o no? Descuida la teología. ¿Qué vas a enseñar? Lo que se te ocurra. Pues, ¿qué más? Idea humana. Exactamente. Digo, sonó feo a lo mejor para algunos, pero lo que Lupe dijo, lo dijo muy bien. Dijo, lo que yo opine no es tan importante, sino lo que Dios ha dicho. Y es verdad. Al menos si presumimos de ser pastores bíblicos, ¿verdad? Pues si somos pastores bíblicos y nomás nos preocupa nuestra opinión, nosotros realmente somos filósofos. Somos comentaristas, pero no somos expositores de la verdad. Entonces, el contenido. ¿Qué más? ¿Por qué el pastor debería hacer teología? Sigo compartiendo la pantalla. Segundo, porque no solo es importante el contenido, sino también la forma. La forma. Digo, si la forma no es importante, entonces cómete una hamburguesa, cómete la carne molida toda cruda con las especias, ¿no? Pues es lo mismo. Y además ahí está la sustancia, ¿no? Te gustan las hamburguesas, pero no lo haces así. Te comes la hamburguesa cocinada y acomodada. No te dan ahí la plasta de carne molida. Órale, ahí está su hamburguesa. Ahí te va la harina. Ahí te va un vaso de agua. De todos modos, todo se va a revolver adentro. Salte al solecito y ya está tu hamburguesa. Pues no, no funciona así, ¿verdad? No solo nos interesa el contenido, la sustancia, sino también la forma. ¿Saben ustedes que la Biblia al Señor le importa no solo el mensaje que nos ha encargado dar, sino la forma en que tenemos que hacer el ministerio? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues vamos a ver el versículo. Una vez más. Estamos en 2 Corintios 4, 2 y 2 Timoteo 2, 15. Vamos a ver 2 Corintios primero. Observen lo que dice el versículo 2. Pablo, como ministro del Evangelio, dice: más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo aquí no solo está diciendo que estaba ocupado de la verdad, sino de la forma en que la comunicaba. Había formas en que no se permitía él y había formas que él debió observar. ¿Captan eso, hermanos? Esto es tan obvio, pero es tan violentado en la iglesia de hoy. Los pastores agarran la Biblia y el mensaje y luego quieren hacer lo que se les antoja con él. Porque simplemente funciona, porque simplemente es popular, es la moda. Pero, ¿no? Adelante, Abraham. La NTV dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Sí, de hecho, la palabra que usa ahí, no adulterando, la Biblia de las Américas, o que dice ahí métodos turbios, es literalmente negociar, hacer transacción, hacer negocio con. Eso está haciendo, eso está diciendo Pablo. Y eso es una indirecta, eso es un punch que le dio a los falsos maestros que se infiltraron en Corinto. Porque, ¿qué hacían? Siembren en este ministerio. ¿Quién va a sembrar la semilla? Una semilla de $1,000. Y la... ¿Ven que eso no es nada nuevo? Entonces, usar la mercadotecnia, usar todo eso como el fundamento para transmitir el mensaje, es... Ahora, no podemos usar la mercadotecnia, no podemos usar el Facebook, no podemos mandar un anuncio por... Sí se puede, pero si tú crees que nada más de esa manera se puede, estás acabado, no entiendes. Entonces, ¿por qué debemos hacer teología? ¿Por qué debemos hacer reflexión teológica? Porque somos llamados a transmitir un mensaje, pero también somos llamados a realizar el ministerio de manera específica. Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15. Ustedes seguramente lo recordarán. Dice: procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué está diciendo con eso Pablo? A ver, ¿qué entienden ustedes? Manejar con precisión. Entonces, que cómo manejas el mensaje también cuenta mucho, no solo el contenido, sino el manejo, el corte. Ese es el término griego que se usa ahí. El corte. Que Reina Valera dice que traza bien la palabra de verdad. Y Pablo parece que está aludiendo al oficio de hacer tiendas. ¿Se acuerdan qué es el oficio de Pablo? Recortaban las pieles de animales y luego juntaban los retazos y hacían una tienda. ¿Nunca te pasó? Cortaste una tela, dijiste, esta va a ser la manga o este va a ser el parche. Y ya cuando lo quisiste poner, ¿qué crees? Ya no coincidió. ¿Cómo te quedó todo eso? Fruncido, todo chueco, ¿no? Es lo que está Pablo diciendo. Cuidado cómo haces el manejo de la palabra. ¿Cómo estás haciendo tu ministerio? No solo qué es el mensaje que comunicas, cómo lo comunicas y cómo haces todo tu ministerio. Bíblicamente, así que la Biblia no solo tiene que decirnos lo que vamos a decir, sino con lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a decir? Otras razones, rápidamente, porque el tiempo no perdona. El pastor, ¿para qué debe estudiar psicología? Pues para cumplir su misión, ya dijo Jesse, ¿verdad? ¿Cuál misión? Número uno, la misión de la transformación ordenada por Dios. 2 Corintios 3:18. ¿De qué transformación estoy hablando? Veamos lo que dice el texto. ¿Quiere leer a alguien, por favor? Versículo 18, ahí está en la pantalla o en su propia Biblia, en voz alta. Ok, ¿quién lee? Dice, pero todos nosotros, estoy leyendo de tu pantalla, ¿eh? Gracias. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un, no alcanzo a leer ahí un qué, un espejo. Espejo, gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, conforme el Señor, el Espíritu. Gracias, Lupe. Quiero que observen algunas palabras claves. Primero dice, estamos siendo transformados. Entonces, si hay un llamado a la transformación. Los cristianos, los pastores están ocupados en el negocio de transformar cosas, de transformar vidas. Y aquí se nos dice que la transformación comienza con un contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Pero hay malas noticias, porque ese contemplar no es literal, no es un contemplar con estos ojos, ¿verdad que no? Ah, entonces, está hablando en sentido figurado. ¿A qué contemplar se refiere? ¿Eh? No los oigo, pongan el micrófono. ¿A qué contemplar? La escritura, ¿no? Gracias. La palabra revela. Exactamente. En la escritura está el espejo que nos refleja la gloria de Cristo. Y al ver a Cristo a través de la escritura, yo soy transformado. Pero ojo, no es ver la palabra que Pablo usó. ¿Cuál es la palabra que Pablo usó? Contemplar. ¿Qué diferencia hay entre ver y contemplar? El tiempo, los detalles y el impacto. Muy bien. Eso, mis amigos, se llama reflexión teológica. ¿Captan el punto? Es en la reflexión de la verdad que la gloria de Cristo me es revelada, y al serme revelada en esa reflexión, me transforma. ¿Captan el punto? ¿Nunca se salieron a la calle y agarraron un espejo traviesos en la secundaria y le echaban el reflejo al maestro en la cara? Y el maestro tratando de ver quién es, ¿no? Casi lo deja ciego, ¿no? Entonces, la luz reflejada con el espejo te quema, te cega, te cambia. ¿Me voy a entender? Agarra un espejo y apunta el reflejo a una paleta de hielo. ¿Qué le va a pasar? La derrite. ¿Verdad? Claro. Ok. Esa es la reflexión teológica bien hecha. El fundamento de toda transformación. Empezando por la transformación ¿de quién? De mi persona. Gracias. El primero que tienes que transformar, pastor, ¿a quién es? A ti. ¿Qué esperabas? Pero no solo a ti. Después de ti, ¿a quién? Tu familia. Y después de tu familia, o junto con tu familia, tu congregación. Y luego, comunidad. Tu comunidad. ¿Ya ven? Entonces decimos, ya es que ahí están las marchas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir a marchar. No, pues, ¿qué está haciendo la denominación? ¿Qué dijeron en la oficina de la dirección allá de nuestra denominación, del distrito? Okay. ¿O qué dice nuestra postura denominacional, verdad? ¿O qué están haciendo todas las iglesias de acá? ¿Qué están haciendo todos mis cuates? A ver, vamos a hacer votación. Aquí somos 2, 4, 6, 8, 10 conectados. A ver, ¿cuántos votan que? No, mis amigos. ¿Captan eso? ¿A dónde debemos ir? Al espejo. Al espejo, pero no para verte a ti mismo, sino para ver a Cristo, su gloria, ¿verdad? Uno puede decir, ay, Luis, ¿para qué nos dices estas cosas? ¿Quién no sepa? ¿Eso es tan obvio? Bueno, pues eso mismo me pregunto yo. Puede ser muy obvio, como alguien dijo, pero ese sentido común, sí, lo que pasa es que el sentido común no es común, por desgracia, no es tan común, ¿verdad? Seguimos entonces considerando, porque hay una transformación que queremos ver que ocurra, y esa transformación va a penetrar a las partes más importantes de nuestro ser. Todo empieza en la mente, ¿no dice Pablo en Romanos 12:2? Que por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento, pero no solo del entendimiento. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay una liberación que necesita. Y también dice el Señor, santifícalos en tu verdad, en su oración intercesora en Getsemaní, en Juan 17, 17. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hay una parte de la transformación que debe alcanzar nuestra conciencia y nuestra conducta, no solo nuestra mente. O como dice 1 Timoteo, siguiendo con el pasaje que leímos hace un rato, volviendo ahí, observen, eso es muy importante. Dice Pablo que no se debe prestar atención a doctrinas extrañas, no se debe prestar atención a doctrinas extrañas, mucho menos enseñarlas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de esa instrucción, de ese mandamiento? Como dice Reina Valera, aquí la Biblia de las Américas dice instrucción, pero es la palabra griega es mandamiento. El propósito de ese mandamiento, de ser muy cuidadosos con el contenido, no es nada más la teoría, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Como pueden ver, corazón puro, buena conciencia, amor, fe. ¿Qué nos dice todo eso? Santificación, en una sola palabra. La transformación de mi razón y mi santificación dependen, son expresiones de esa transformación. Y esa transformación está inseparable de la contemplación de Cristo y de su gloria, como se nos revela en la Escritura. ¿Me están siguiendo, amigos? Bien. Ahora algunos de nosotros están diciendo, ah, con razón hacemos el devocional. Yo pensé que era nada más por si me preguntaban. Bueno, entonces hay una transformación, pero la misión nuestra, estamos todavía aquí, la misión, cumplir la misión que tenemos, es la transformación, y en términos más exactos, Cristo dijo, pues es hacer discípulos. Ahora, ¿se acuerdan en el versículo 20, cuando se nos habla de la gran comisión? Dice que hay que ir a todas las naciones a ser discípulos. Dice, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego qué dice? Enseñándoles. ¿Saben cuál es el problema? Uno de los problemas por los cuales la iglesia no hace discípulos. Porque no saben. ¿Cómo va a ser un pastor discípulos de otro cuando ni siquiera el pastor sabe qué le tiene que enseñar? Porque Cristo dijo, hagan discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les dije. Mientras el pastor no desarrolle un marco lógico, comprensivo. Lógico significa ordenado, inteligente, fácil de recordar. ¿Me doy a entender? Segundo, comprensivo, que lo abarque todo. Mientras el pastor no sea capaz de transferir el conocimiento transformador con una perspectiva lógica y comprensiva, entonces lo va a hacer de la manera contraria. Si no es lógica, ¿cómo es? Confusa, contradictoria. Si no es comprensiva, ¿cómo es? Fragmentada, dispersa. Mientras la teología, mientras la doctrina siga siendo confusa y fragmentaria en la vida del maestro, ¿qué le va a dar al discípulo? ¿Captan el punto? Pues no le puede dar más que lo que tiene. Pero cuando su teología es cristalina, es bien organizada, es lógica y es coherente, es mucho más probable que va a ser capaz de hacer sólidos discípulos. ¿O no? Contradíganme. ¿Verdad? Ahora estamos diciendo, ahora entiendo por qué tengo esos discípulos que tengo. ¿Verdad? Como dijera un pastor que escuché hace muchos años, si tú eres un cristiano deforme y luego sales a ser otro, pues a lo mejor que puede aspirar el otro es aparecerse a ti, ¿no? Pero si se degrada tantito, ya en la segunda, tercera generación ya no tenemos más que monstruos. No, pregunto. Yo sé que suena negativo, pero no es mi interés. ¿No es eso lo que estamos viendo? en la iglesia actual, monstruosidades por todos lados, y uno dice, no sé por qué, Satanás se nos metió. Satanás, sí, pues sí, Satanás hace su papel, pero pues, con echarle la culpa a Satanás no se remedian las cosas, ¿verdad? Empieza por los líderes, por los líderes. Entonces, la última es no solo porque tenemos una misión que cumplir, sino también tenemos la misión de defender la verdad. Abraham decía hace rato, yo quiero cuidarme de mí mismo, no voy a decir algo mal. Sí, hay errores. Y tenemos un mandato en Judas 3 de defender la fe que ha sido dada a los santos. Nosotros no inventamos la teología, la recibimos de Dios y del Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Entonces, esa fe que ha sido dada a los santos debe ser defendida, según Dios en Judas capítulo, bueno, es el único capítulo, Judas 3. O como Pedro dijo, estar siempre preparados para presentar defensa. Entonces, también por eso el pastor estudia teología. Y también, como dijimos al principio de esta conversación, para responder a los desafíos del ministerio, que siempre son muchos y siempre son nuevos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un resumen de la teología sistemática, que eso va a ser ya el principio del próximo tema. Ya lo saben ustedes, solamente recordarles categorías de la teología sistemática. Ustedes saben la doctrina de la Biblia, ¿cómo se llama? Bibliología. La doctrina de la persona de Dios Padre, de Dios y específicamente Dios Padre, se llama teología propia. La doctrina de Cristo, cristología. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. ¿Por qué neumatología? Porque neumatos en griego significa viento, pero también significa espíritu. Así como neumático, pero no es neumático, sino es el espíritu. La doctrina del espíritu, ¿ok? Luego tenemos la doctrina del hombre, antropología. Luego la doctrina del pecado, amartiología, porque amartía significa pecado en griego. Luego la solución del pecado es la salvación, o como se dice en griego, soteros, sotería, salvación, soteriología. La doctrina de la iglesia, eclesiología. La de los ángeles, angelología. Y los eventos futuros, o también llamada escatología, porque escatos en griego es último, las últimas cosas. Ahora, ¿por qué así? ¿Por qué son 10 y por qué así? Explico, ese es el arreglo tradicional de la teología sistemática evangélica. No todos los sistematólogos, teólogos sistemáticos están perfectamente de acuerdo en cuanto a que son estas 10, pero siempre son otras 10, aunque le cambien de nombre o que la pongan como subcategoría, siempre es lo mismo. Son 10. Quiero que ustedes entiendan la lógica, porque si entienden la lógica, nunca las van a olvidar. Es más, se vale confesar, ¿cuántos ya se saben de memoria las 10? Si se las pregunto, levanten la mano. ¿No? No. Ok, entonces no se diga más, las vamos a aprender. Ahora les voy a enseñar la lógica para que nunca se les olvide. Eso espero. Miren. De todas, la más importante y la primera, ¿cuál es? ¿Por qué es la más importante esa? ¿Por qué? Porque de ahí surgen las demás. Exactamente. De ahí vas a sacar todas. Si no tienes esa, estás acabado. Entonces, la primera siempre, ¿cuál va a ser? La Biblia. ¿Ok? Cuando vas al libro de la Biblia, ¿quién es el héroe de todas las historias? Dios. El único Dios, que no se equivoca, el que siempre hace lo bueno y que nunca falla, el Todopoderoso. Entonces, la siguiente doctrina, ¿de quién va a ser? Dios. Pero como sabemos, en la Biblia se nos revela que Dios es en tres personas, entonces, bibliología, luego tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Está claro? Sus nombres técnicos son... ¿Cuál era el primero? Bibliología. Luego, ¿qué? Teología propia. Teología propia. Teología propia. Luego, de Cristo, ¿cómo era? Cristología. Y luego, del Espíritu. Neumatología. Después de que está Dios, ¿cuál es la corona de toda la creación? El primer libro, en el primer capítulo se nos dice. ¿Quién? El hombre. El hombre, ¿verdad? Entonces ya tenemos las primeras cinco. Bibliología, teología propia, cristología, neumatología y luego antropología. Antropología bíblica, obviamente, pero nomás digamos antropología para dejarlo sencillo. ¿Está clara la lógica hasta aquí? Sí, sí. Luego, a estudiar el personaje del ser humano, vemos que tan pronto pasan dos capítulos de la Biblia, entra el problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. El pecado. Entonces, así llega la sexta doctrina. ¿Cómo se dice pecado en griego? Amartiología. Amartiología. Entonces, el problema del hombre, el pecado. ¿Y la solución? ¿Cuál es? La soteriología. La salvación. ¿Ok? Cuando el hombre es salvado, entonces, ¿nace qué? La iglesia. Ahora ya existe iglesia porque ya hubo hombres emproblemados, salvados. Ahora ya tenemos iglesia. Luego, los seres espirituales que Dios creó para servirlo a Él, para servir al hombre y para servir a la iglesia, ¿quiénes son? Los ángeles. Muy bien. Y ya nada más nos queda lo último. ¿Y cómo se dice último? Pues escatología. ¿Captan la lógica? Si recuerdan la lógica, es más fácil que se memoricen los 10 categorías, las 10 grandes categorías de doctrinas de la teología sistemática evangélica. Esa se la tienen que ya saber de memoria desde ayer, ya. ¿Ok? Es que ya, son ya difíciles de pronunciar. Ok, pues no se preocupen. Pueden decirlo de la manera simple. Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hombre, pecado, salvación, iglesia, ángeles, último. ¿Sí o no? Y ya luego se las van practicando las domingueras. La bibliología, la teología propia. ¿Ok? No duden que el domingo por ahí alguno se va a parar a predicar. Oh, hoy les traigo una de amartiología. Les traigo una de amartiología y los hermanos acaban así diciendo, hoy nos van a hablar del amor, hermanos, nos van a hablar de la amartiología. Ok, bueno. Sí, la verdad es que si van a los libros así las van a encontrar, ¿ok? Pero pues, con un poco de lógica, es importante. ¿Por qué es importante recordarlas? Por dos razones. Número uno, porque esos son los 10 bloques del fundamento. La teología tiene 10 bloques y cada bloque tiene subtemas adentro. Cada una de las clases que les voy a dar en delante va a tratar con los asuntos esenciales de cada uno de esos bloques. ¿Captaron? La siguiente clase le vamos a entrar a la número 1. ¿Cuál es la número 1? Bibliología. Bueno, pues si esta es la única clase que toman y eso ya es algo que se les quedó, pues ya es ganancia, ¿no? Ya. Es ganancia. Ok. Bueno, entonces, yo también había dispuesto empezar a hablar otro tema, pero lo vamos a dejar definitivamente para la próxima.